encontré con Julia Solitica en la calle. Ayer me encontré con Julia Solitica en la calle. Y me formo tronco de bulla en vez de saludarme. Y me formo tronco de bulla en vez de saludarme. Pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué. Sí, señor. Y tuve que castigarla. Yo me le puse cabrero cuando la vi rebelde. Yo me le puse cabrero cuando la vi rebelde. Y siempre siguió diciendo que ella no quería verme. Y siempre siguió diciendo que ella no quería verme. Pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué. Ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y como dijo el licenciado Ramón, ahora es otro, ay. A mí tuve que decirle portándome grosero. Después que matase un tigre le tiene miedo al cuero. Después que matase un tigre le tiene miedo al cuero. Pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué.